noche que llegaba. Mi suegra me echó los perros la otra noche que llegaba. Me confundió con mi suegro, no sé qué diablos pasaba. Me confundió con mi suegro, no sé qué diablos pasaba. Mi suegra me echó los perros y no se veía enojada. Mi suegra me echó los perros y no se veía enojada. Yo tanto que quiero a su hija, si fue broma, qué pesada. Yo tanto que quiero a su hija, si fue broma, qué pesada. Ahí me tienes, compadre. Sí, sí, sí. Defendiendo el pellejo. Sí, sí. Me pregunto, compadre. Sí, sí, sí. ¿Odiarás tanto al viejo? Ahí me tienes, compadre. Sí, sí, sí. Defendiendo el pellejo. Sí, sí. Dime, dime, compadre. Sí, sí, sí. Si me parezco al viejo. Al arribo de mi novia se salió por la tangente. Al arribo de mi novia se salió por la tangente. Dijo andar mal de la vista y confundirme de repente. Dijo andar mal de la vista y confundirme de repente. Voy a sacarle a mi suegra cita con un oculista. Voy a sacarle a mi suegra cita con un oculista. Que le revise todito, principalmente la vista. Que le revise todito. Tienes, compadre, sí, sí, sí. Con la vieja canija, sí, sí. Y es que sabes, compadre, sí, sí, sí. Como quiero yo a su hija, sí, sí. Me tienes, compadre, sí, sí, sí. Con la vieja canija, sí, sí. Y es que sabes, compadre, sí, sí, sí. Como quiero yo a su hija.